con su gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va, Vale? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Programa número 53 de este segundo año. Sí, es el segundo año de Ciudad Resiliente y el programa número 53 ya, ¿eh? Mira, ¿quién diría que ya vamos por el 53? Así es, así es. Y bueno, ¿qué tenemos para este 53? ¿Cuál sería el temario de este envío? Bueno, tenemos en primer lugar una entrevista con Damián Andrada, que después vamos a presentarlo bien, que acaba de sacar un libro muy interesante, que es El periodismo indígena. Es todo un trabajo que llevó años, un trabajo colectivo, en donde está haciendo foco en cómo se tiene que tratar en todo un amplio contexto la temática de las comunidades aborígenes, ¿no? Hay muchos temas que convergen en esto, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver con persecuciones, con territorio, con, bueno, con cosas de actualidad que hemos estado viendo, ¿no? Con que vienen pasando últimamente, ¿no? Desde Santiago Maldonado hasta ahora. Hay, bueno, muchos temas que tienen que ver con esta temática. Después vamos a hablar con Celeste Fierro. Celeste es precandidata a presidenta de la Nación. Bueno, es una chica... Eso sería antes de la conferencia de prensa de hoy. No sé, después nos va a decir bien. Claro. Porque en el día de hoy el Frente Izquierda sumó al MCT y vamos a ver cómo seguramente, bueno, nos va a comentar qué implica esta ampliación del espacio y, bueno, puntualmente, como en el caso de ella, ¿no? ¿Cuál va a ser su posición en estas listas unitarias que se van a presentar en este año electoral? Sí, bueno, no sé si ya dijimos, es militante del MST y, bueno, yo tengo el gusto de conocerla, de haber trabajado con ella hace unos años, 8 años atrás, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tiene mucha fuerza, mucho empuje, Celeste. Ya vamos a hablar con ella y ya la van a conocer. Bueno, y por último vamos a hablar sobre un tema que me parece bastante importante, volver a hablar de lo que es la injusticia, sobre todo, digamos, lo que es la injusticia o la impunidad, para llamarla de una mejor manera, lo que es la impunidad en el sentido de lo que fue la tragedia totalmente evitable, la tragedia social totalmente evitable de la ciudad de La Plata. Luego del escandaloso juicio, por decirlo de alguna manera, del 6 de marzo de este año, bueno, se vieron distintas alternativas como para que este nefasto personaje del Poder Judicial, como es el fiscal Paolini, no quede digamos, no quede su ¿cómo es? Su personaje así, que sin ninguna mancha. Y bueno, ahí se están presentando un jury al fiscal, así que vamos a hablar con Guillermo Cain, que es el legislador por el Frente de Izquierda, por el Partido Obrero, que en el día de hoy se hizo la presentación ante la Comisión Bicameral de seguimiento de la labor de los jueces acá en la provincia, así que vamos a hablar con él sobre este punto. Buenísimo. Y bueno, después, hoy es un día que se está presentando el libro de Norita acá en la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Sí. Estuvimos ahí un ratito, la verdad que había muchísima gente y no pudimos acceder a hacer la ruta que queríamos, pero bueno, ya la vamos a hacer para el próximo programa. Y qué lindo personaje que es Norita, ¿no? Al menos la vimos llegar, emocionante la forma en que ingresaba a la facultad, con tanta gente acompañándola, cantando, tocando instrumentos y curis y demás, muy, muy emotivo. Así que bueno, ya vamos ahora a un pequeño separador y volvemos con la primera entrevista. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Bueno, y ya estamos en comunicación con Damián Andrada, que es graduado en periodismo de la Escuela TEA y de la Universidad del Salvador, magíster en Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Flaxo y doctor en Ciencias Sociales en la UBA. Bueno, es docente y coordina el grupo de investigación de Pueblos Indígenas, Estado y Poder en Flaxo, Argentina. Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, Valeria, Alejandro? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, por suerte. Muchas gracias por el espacio. Bueno, un gusto hablar con vos. Contanos, Damián, ¿cómo surgió el trabajo de este libro que estás presentando? Que sabemos que, bueno, hace muy poquito ya salió a la venta. Bien, es un trabajo que venimos realizando hace más de 2 años junto a 28 autores. Es un libro colectivo, ¿no?, que se titula Hacia un periodismo indígena, y tiene que ver con un conjunto de periodistas, académicos, entrevistas a líderes y lideresas indígenas, militantes de la causa indígena, que la idea justamente es poder plantear este tema en la opinión pública, en el debate público, ¿no?, justamente visibilizar las luchas de los pueblos, especialmente en lo que tiene que ver con el territorio, ¿no?, que para ellos el territorio es vida, como bien saben. Sí. Y que, bueno, que justamente la lucha por el territorio, tantas problemas vemos que acarrean, ¿no?, y que todo esto que son los negocios inmobiliarios, que sin ningún tipo de piedad van por todo, ¿no?, avanzan en zonas en donde tienen ellos su territorio desde hace muchos, muchos años. Exactamente, Valeria. Bueno, como bien vos decís, para ellos el territorio es fundamental, ¿no? Es algo que también implica, ¿no?, una deconstrucción, implica de algún modo ejercitar la tolerancia y comprender las ideas de los pueblos indígenas. Hay una frase de Wittgenstein que a mí me parece muy interesante, que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, uno de los objetivos del libro es justamente plantear la importancia que tiene la tierra y el territorio como vida, es decir, como alimento, es decir, como lugar donde los pueblos indígenas encuentran su medicina. Para mí este es un punto fundamental, especialmente frente a un modelo económico extractivista, ¿no?, que avanza sobre estos territorios, que avanza por el petróleo, que avanza por

y persecuciones y demás. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una transformación real de todo el Poder Judicial, y parte para que sean elegidos por el voto popular. O sea, y es algo que sucede en varios países. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, se eligen los fiscales, por ejemplo, con el voto popular, y en distintos países, digo, Estados Unidos como un ejemplo, pero en Europa, y entonces es poner justamente la decisión en, bueno, lo lleva adelante, no lo lleva, tienen que dejar de ser vitalicios, no puede ser en los casos, por ejemplo, que nosotros lo vemos muchas veces, en femicidios, cuestiones de violencia de género. Vos decís, bueno, ese juez, esa jueza que termina liberando a los femicidas, que no los que todas las trabas que hay dentro del Poder Judicial para hacer las denuncias. O sea, bueno, hay que transformar absolutamente todo. Nosotros vamos por la transformación de la política, del sistema judicial, y lo de la revocabilidad de los mandatos, de la elección popular. Nosotros creemos que le da una fuerza muy importante justamente para que sea la población de manera global y conjunta quien tome las riendas también del Poder Judicial. Bueno, Celeste, ya tenemos actualizado tu forma de presentarte, o sea, ya sabemos que sos precandidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires, ya, por digamos, ¿cómo quedó el...? Por el Frente Izquierda Unidad. Frente Izquierda Unidad, sí. Nos tenemos que acostumbrar a esta nueva nuevo nombre. Pero bueno, pero Cele Fierro, representante de la izquierda, del MCT. Está claro, eso lo tenemos bien en claro. Bueno. Cele, te agradecemos mucho esta comunicación, y bueno, seguramente seguiremos en contacto con vos y con todos los integrantes de este frente para poner esta nueva forma de hacer política y esta nueva forma de sociedad, ¿no? Que no no la meritocracia del capitalismo, que nos ponen una zanahoria y corremos todo detrás de ella, y realmente llega uno y 100.000 quedan en el camino, tirados con nueva precarización y demás. Sí, bueno, yo ya agradecerles a ustedes por el espacio, por el tiempo, con Valeria quiero agradecerle que ya nos conocemos, que estuvimos hablando antes, y bueno, espero que en algún momento podamos volver a estar en el piso, una de estas me invitan y voy para allá. Dale. Y hacemos una ya estás invitada. Un gusto para mí haber compartido. Así nos volvemos a ver en persona. Bueno, muchas mucho. Gracias y un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, interesante, ¿no? Esta propuesta del Frente de Izquierda Unida. Unida, sí. Y unidad y... Sí, porque, bueno, como cuando la pensamos la semana pasada de hacer esta entrevista, decimos, bueno, íbamos a... Seguramente le íbamos a hacer la pregunta que le veníamos haciendo a todos. Bueno, ¿qué... ¿Por qué la izquierda no se une? ¿Qué movés? Bueno, ya no, esa pregunta no la tenemos que hacer. Ya no, ya están las alianzas conformadas, ¿no? Sí, entonces, lamentablemente, digamos, bueno, en este espacio no está el Nuevo Más, que hubiera sido interesante. Creo que son los, por lo menos, los más representativos de lo que es la izquierda, así que bueno, veremos que en el devenir hasta las elecciones, cómo se va organizando este espacio, ¿no? Sí, sí, bueno, van a haber seguramente muchas candidatos que se aproximan a otros, ¿no? Que se van juntando y se van generando otro tipo de alianza, ¿no? No desde la conformación de un frente o de

lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes 9 a 15 horas en la sede de CTA 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves 9 a 13:30 horas en Trabajo Social 10 y 63. Viernes 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes en el Mercado de la Ribera de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como Aini y por Instagram Aini-Cope. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena. Bueno, cuando estábamos haciendo la entrevista anterior, hablábamos del juicio de la impunidad, ¿no? Acá en la ciudad de La Plata. Y para seguir con este tema, y porque hay novedades al respecto, estamos en comunicación con Pía Garralda. Garralda, así se dice, que es delegada de ATE en ARBA, abogada de APEL, la Asociación de Profesionales en Lucha. Que, bueno, ¿y por qué, digamos, por qué sería esto? Digamos, porque mañana hay una conferencia de prensa en el anexo de la Cámara de Diputados, acá en la Ciudad de La Plata, por la presentación que se va a hacer por un jury al fiscal Paolini, que es el fiscal que instruyó la causa penal. Así que, bueno, ¿qué tal, Pía? Buenas noches. Valeria Manticou y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente, te saludamos. Hola, Pía. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, un poco es que nos comentes esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta instancia, a este pedido de jury? ¿Cuáles serían los argumentos y para que el que nos escucha para entender el porqué el jury y por qué, digamos, se hace este pedido en la comisión bicameral acá en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Bueno, en principio no los escucho muy bien, así que cualquier cosa me repreguntan. Bueno, en dale. Primer lugar, bueno, hay que recordar que lo que fue el juicio por las inundaciones de La Plata terminó, como ya hemos charlado en otra oportunidad, con una sentencia de impunidad, con un juicio abreviado que solamente tuvo como imputados a la defensa civil tanto de la ciudad de La Plata como de la provincia de Buenos Aires solamente. Y luego de esta sentencia de impunidad, las asambleas que siguieron luchando, digamos, por la impunidad de este crimen social que fue la inundación de La Plata del 2 y 3 de abril, resolvieron, y nosotros acompañamos desde el Frente de Izquierda, y bueno, y con Claudia Ferrero, que fuimos las abogadas que estuvimos acompañando las asambleas en ese juicio, hemos resuelto

o cómo lo ven? Perdón, la pregunta es qué consecuencia podría tener esta presentación de Yuri. Claro, no, y si, digamos, lo ven como algo que va a poder continuar, o todos los movimientos políticos, las elecciones de por medio y demás, pueden llegar a hacer que esto, digamos, no prospere. En principio es como cualquier acción judicial o cualquier acción política que se hace en uno de los poderes del Estado. Es decir, por más que la denuncia en concreto tiene sobradas pruebas del accionar parcial que tuvo Paulín en esta causa, obviamente que hay intereses políticos de fondo que van a defender justamente este entramado y este negociado del que estábamos hablando, pero nosotros contamos con la organización popular, con la exigencia a las calles, estamos en un año electoral que lógicamente debería ser, sobre todo para los candidatos de La Plata, una preocupación principal el tema de el plan de contingencia y todo lo que implica la prevención sobre estos asuntos. Sin duda haremos como siempre, seguiremos reclamando en las calles para que Paulini, que es a quien le ha tocado ser el representante del Estado cumpliendo esta función, deje su cargo, porque así como hizo con esta causa, seguramente que tiene otras causas de interés social que va a cumplir el mismo rol. Entonces no podemos permitir que esta persona siga cumpliendo esa función pública y que nadie más, y que sea también una advertencia para el resto de los funcionarios públicos que hoy en día están cumpliendo el mismo rol de Paulini, de que las cosas, digamos, los accionarios tienen consecuencias que no son gratuitas. Es decir, cuando un funcionario público no cumple su tarea, su manda constitucional, hay que denunciarlo fuertemente para que no siga cumpliendo, no siga estando en ese cargo. Y sigo con esta línea, digamos, en función de la pregunta que te hizo Valeria. En esta bicameral están representados básicamente los partidos que, a ver, yo recuerdo, digamos, qué pasó el 6 de marzo en la calle cuando se instrumentó este juicio en Mordaza. No vinieron los representantes de ni la mal llamada oposición, si se quiere, pero tampoco se hicieron presentes los actuales, la conducción actual. Con lo cual, digamos, me parece que este jury también sirve un poco, ¿no?, para poner blanco sobre negro, para decir... Lógico, ¿no? Sí. Una denuncia política, digamos, para los... Lógico, y también los miembros de las asambleas inundados tienen que ir a ver a todos los bloques políticos y ejercer presión, claramente, y que den explicaciones y que sienten una posición. Entonces después vamos a salir a decir, tal bloque se opone al jury contra el fiscal Paulini que garantizó la impunidad sobre este crimen social. Claro que sí, eso hay que hacerlo. ¿De qué lado estás, no? Decir, totalmente, que sienten posición. Sí, mira, una de las... ideas que, o una cosa que veníamos charlando y que posiblemente la llevemos a cabo es, desde la radio, ¿no? Desde este programa, le vamos a hacer alguna pequeña entrevista a los distintos diputados y senadores de esta comisión para que nos cuenten si de manera ilustrativa. Una primera, digamos, de ilustración. Bueno, ¿cuál es su función? ¿Cómo se maneja esta comisión? Y por último, exacto, digamos, si tienen información acerca de qué pasó en la ciudad de La Plata, con qué información cuentan, porque sería me parece que eso, si van a sentar van a sentar su pensamiento, tienen que tener en claro lo que pasó en la ciudad de La Plata, los antecedentes y cómo trabajó este personaje nefasto del Poder Judicial. Exactamente, es así. Bueno, y entonces para mañana, ¿cómo es la actividad? Pía, contanos. Bueno, la actividad se va a desarrollar en el anexo de la legislatura provincial. Va a ser a las 11 de la mañana, va a contar con la presencia del diputado Guillermo Quien, que es quien impulsa desde la legislatura este pedido de jury, pero fundamentalmente van a estar las asambleas inundadas que han sido los principales protagonistas en esta lucha contra la impunidad. Bueno, Como siempre, te agradecemos el espacio y nos saliste, digamos, bueno, te sacamos así rápidamente. Muchísimas gracias, Pía, un abrazo. Así que te agradecemos mucho. Bueno, un abrazo enorme para ustedes y gracias a ustedes. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, siempre está bueno tener un plan B. Una cuestión interna, pero bueno, sí. Sí, es importante. Me parece que tiene varias aristas este tema. Me parece que básicamente creo que es una gran denuncia política, ¿no? De como en esta comisión bicameral hay representantes básicamente de esta denuncia política. Que surge desde la lucha popular, digamos, ¿no? Desde las asambleas. Obviamente, sí. El sí. reclamo viene desde ahí y acompaña con la presentación, en este caso, el diputado Guillermo Kane. Pero digamos como que esto viene de las asambleas. Claro, o sea, a ver, esto surge de una necesidad, digamos, de esto, ¿no? Seguir la lucha. Es otra forma de seguir la lucha. Una forma de seguir este camino en contra de la impunidad, es una otra forma, es una denuncia política, es una manera de seguir manteniendo el tema vigente, o sea, y seguir luchando para que todos los platenses sepamos qué pasó. Ponerlo en agenda, hacer lo que esté en el inconsciente colectivo, digamos, de no que eso se habló en el 2013 y después no se trata más el tema. No, el tema sigue vigente, es presente, digamos, no es algo que pasó y quedó en el olvido. Es la necesidad que haya justicia, es la necesidad de que haya justicia de los responsables que tuvo la inundación, es necesidad que haya justicia para evitar los futuros impunes. ¿Sí? En cualquier situación, la realidad marca que hay una frase que dice el compañero Hugo Gutiérrez que me parece muy clara: si la nube se vuelve a posicionar como se quedó en ese momento y por las condiciones que tenía el día, esa nube se quedó, descargó la lluvia y no se movió, se quedó ahí, nos vamos a volver a inundar. Entonces, si se da esa situación el día de hoy, a pesar de los grandes, digamos, de estas cuestiones que marketineras, que nos muestra Garro con el edificio lindo que está ahí en 32, cerca de la rotonda, pero sería interesante preguntarle, ¿de qué nos resguardan estas obras? ¿De qué nos resguardan, señor intendente? ¿Usted lo sabe? Expréselo, dígalo con firmeza. Basta la vaguedad de decir, bueno, el agua se va a escurrir más rápido. No, seamos concretos. Si llueve tanto, el lugar tanto se va a inundar. El barrio tanto no lo va a sufrir. Claro, y aparte de eso, es qué hacer, ¿no? Que es todavía una tarea pendiente por parte del Estado, ¿no? ¿Qué plan de contingencia? ¿Qué gestión de riesgo? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? ¿Hacia dónde no tengo que ir? Porque si voy hacia ahí, me voy a inundar más todavía, ¿no? Todo eso, el qué hacer, es una deuda pendiente, digamos, no hay nada hecho. Ahora, vuelvo a lo que decía hoy. Si vos no sabés de qué te resguardan estas obras, mal podés dimensionar tus equipos técnicos para salvar, con lo cual no vas a saber, no vas a tener dimensionado tu sector de riesgo, no lo sabés. Entonces, ¿cuántos necesitas? ¿Cuántos agentes tenés? ¿Cuánta infraestructura necesitas? Y aparte, como hablábamos en el programa anterior con Juan Carlos Cetulain, que tiene que ser algo participativo, una construcción colectiva, todo este plan de contingencia, y no es en el escritorio de Garro y compañía pensar y decir, bueno, no, es así no sirve, así no sirve, tiene que ser conocido y sabido y trabajado con toda la población. Porque, digamos, yo, digamos, siempre termino diciendo lo mismo, y a pesar de ser reiterativo, me parece que a mi manera de entender es así. Crean una falsa sensación de seguridad. Entonces, ¿qué te hace? Te desarma, no te pone de guardia. Entonces, para vos, el tema de la inundación porque no lo querés asumir o porque del otro lado no te lo quieren poner como un problema, que es un problema. La Plata es una ciudad inundable, nos guste o no nos guste, lamentablemente es así. Donde está, donde se puso, es una ciudad que está cruzada por arroyos. Mucha de la gente no sabe que tiene un arroyo por debajo de sus pies, porque hay arroyos que cruzan la ciudad de La Plata y están bajo tierra y no conocen cómo el agua escurre en los distintos lugares. Entonces deja de ser un tema si la lluvia está o cual, sino cómo escurre el agua y cómo eso se transforma en un real poder, en un real problema. ¿Sí? Entonces, lo primero que nadie lo quiere decir es de qué te resguardan estas obras. Eso te permite tener información para poder armar planes concretos, reales. Si no tengo información, mal puedo tomar decisiones. Es una verdad claramente de perogrullo. O sea, nadie puede estar en contra de esto. Si no tengo información, mis decisiones van a ser potencialmente, o por lo menos tengo un alto porcentaje de que me vaya a equivocar. Sí. Es así. Entonces, esa sería la primera cosa. Y obviamente concientizar, o sea, también pueden decirnos ahora que la ciudad es inundable, pueden mandar cambiar otra señalética que te dice que, bueno, estamos reduciendo la posibilidad de riesgo de inundaciones, pero tienen que ser concretos. Tienen que decir, vos vivís en Tolosa, ¿qué grado de riesgo tenés? Bueno, es tal. Vos vivís en Alto de San Lorenzo, este es tu riesgo. Vos vivís en Los Hornos, este es tu riesgo. Y como vos decís, bien decís, tenés que saber por dónde tenés que ir, por dónde no tenés que ir. Y por otro lado, si bien hoy se está trabajando, no lo podemos negar, se está trabajando con la universidad y la municipalidad, pero nosotros, o quienes conformamos o los espacios de la asamblea, no queremos esperar a los tiempos políticos. No queremos esperar a que se cumplan nuestras premoniciones. Nosotros queremos ir adelante y nos queremos involucrar y queremos tener voz y porque conocemos el tema, estamos involucrados y sabemos por nuestro conocimiento del territorio, por conocimiento de todo lo que hemos peregrinado en estos 6 años. Entonces, les decimos a los concejales de nuestra ciudad que dejen de que está bien, hagan la rosca que tenga que hacer hoy que cierran las frentes y el 22 que hay que cerrar todo, que las candidaturas, que si yo voy acá o allá. Hay problemas que no resisten la demora del tiempo. Hay que legislar ya para evitar los problemas de mañana. Entonces, le decimos que ya los hemos hecho circular, que queremos tener un consejo, ¿sí?, institucionalizado dentro del Consejo Deliberante. Entonces, como hay en Hábitat hoy en día, que se reúnen y que fuerzan situaciones y que hacen que las políticas públicas o las generen o validen que los planes se cumplan, bueno, queremos hacer con la gestión de riesgo, queremos hacer lo mismo. No queremos estar dependiendo de si hablamos con tal o cual. No, queremos. O sea, hace 6 años que estamos, un grupo está involucrado en el tema. Queremos reconocimiento institucional. Así que, señores legisladores, concejales de la ciudad de La Plata, ya lo saben. Tengan 15 minutos para analizar un simple proyecto de ordenanza de 2 hojas, creo que no les puede llevar mucho tiempo. Y que establezcan los ámbitos de discusión de mejoras a esta propuesta. Pero son necesarias ya. La implementación de las políticas públicas se hacen desde ahora, no al final de un proyecto. Entonces nosotros no queremos esperar que este PRRI o Plan de Reducción de Riesgo de Inundaciones termine, sino queremos hacerlo vigente ya, queremos trabajar ya, que se institucionalice ya y que no dependamos de los intereses políticos de quienes hoy están en la oposición y de quienes hoy están en el oficialismo. ¿Sí? Eso quería decir. 21-58, bien, tranquilo. Tranquilo. Bueno, tranquilo. Micrófono suelta a ese hombre. 21-58, lo fui mirando, lo iba diciendo, iba mirando, no me pasé, bueno, no me excedí. Así me parece muy bien, como tiene que ser. Bueno, ahora sí, cerrando el programa, hermosa entrevista con Damián Andrada y también muy linda nota con Celeste Fierro. Y bueno, Pía siempre ahí a disposición, así que muy lindo programa. Ya está, vos no hablas más. No, ya está, dije bueno, lo que tenía que yo decir. Yo me despido en nombre de los dos. Hasta el próximo Ciudad Resiliente, el programa 54, el miércoles próximo. Que tengan una linda semana. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar.